Buenas tardes a todos y que Dios esté poniendo de su paz en tu corazón, en este tiempo relajándose un poco y quizás usted está con sus pensamientos ocupados y con preocupaciones. Queremos invitarle a poder quietud en su mente confiando en Dios. Él desea bendecir su vida y abrazarle y ayudarle en todo. Así que yo le animo y te animo a confiar en Dios. Él es bueno, es real, es fiel. Así que también lo puede y lo quiere hacer en su vida y en tu vida. Por lo cual, aproveche también esta oportunidad. Si está aquí, es porque Dios sabía que iba a estar usted también. Y Él habrá preparado algún regalo especial, una bendición especial para darle a usted también. De tal forma que bueno, su corazón pueda ser llenado con esperanza, con fe, con confianza en Dios. Él hará todo lo demás, Él va a hacer todo lo demás, Él es todopoderoso. Así que, aunque usted crea que alguna cosa pudiera ser imposible o muy lejana, yo le animo a confiar en Dios y a ver cómo Él puede hacer aquello que a usted le parece imposible lograr, obtener, tener. Así que este sea un tiempo también de bendición para su vida. Es al menos el deseo de la mayoría de los que nos congregamos en este lugar y asistimos a este lugar. Queremos que usted también sea alcanzado con esta gracia y con esta misericordia de Dios. Disfrute de ello también, si fuera posible, en esta misma noche. Bueno, una semana bien intensa, con mucha tarea también y bien dinámica. La vida en Cristo, la vida en Dios, la vida cristiana, en verdad, es una vida dinámica, es una vida con expectativas, con aventura. Uno siempre puede estar entusiasmado y apasionado por diversas cosas, sobre todo porque ve a cada momento el obrar de Dios, el mover de Dios, la presencia de Dios, ¿no es cierto? Vaya, está claro que los seres humanos somos muy limitados y infinidad de cosas no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Pero toda vez que ponemos nuestra confianza en Dios, también nuestros ojos espirituales se abren y entonces ahora podemos ver el poder de Dios obrando y haciendo cosas maravillosas, extraordinarias, y eso llena de alegría nuestro corazón y de gozo, y eso es lo que nos apasiona, ¿no es cierto? Así que sabemos que en todo caso somos instrumentos en manos de Dios, que no nos valemos por nosotros mismos, que no confiamos en nosotros mismos. Si ponemos nuestra confianza en Dios, y entonces nunca somos defraudados de ninguna manera. Y Dios se revela y se manifiesta de tantas formas que nos puede sorprender. Así que la vida cristiana, sépalo, no es una vida aburrida. No es una vida apagada. Es una vida que verdaderamente experimenta la comunión, el vínculo, la amistad con Dios, el compañerismo con Dios. Eso es lo que dice la palabra. Que el Padre quiere establecer ese vínculo con todas las personas y por eso envió a Jesucristo, porque a través de Él podemos reconciliarnos con Él, con Dios, con el Padre y volver a tener y experimentar esto en mucha profundidad. Así que qué bueno que podamos tener esta experiencia. Tenemos que agradecer mucho a Dios por Jesucristo y a través de Jesucristo, porque Él lo hizo posible, Él lo hizo posible. Así que por esta razón también le adoramos y lo exaltamos. Pero una semana, decíamos, bien intensa. Como usted habrá escuchado, en esta tarde hemos participado de un taller sobre adoración, sobre adorar a Dios. Así que hemos sido enriquecidos y edificados para todavía poder adorarle con mayor profundidad y experimentando la adoración todavía en mayor profundidad. Decíamos, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y qué bueno cuando las personas pueden conectarse con este Dios todopoderoso y que reina. Y entonces ahí esa capacidad de adorar y de expresar todo esto se restaura y se potencia. Mientras tanto, los seres humanos buscan algún objeto de adoración porque han sido creados para adorar. Pero todavía si no han conocido a este Dios, si no han establecido un vínculo con Él, buscan algún objeto para adorar. Y en este mundo hay personas que adoran algún aspecto de la naturaleza, o el sol, la luna, ahora o antes. Y otras personas adoran y se fabrican pequeños ídolos o imágenes para adorar, pero son solo eso, imágenes, no hay vida. no hay respuesta, no me pueden escuchar, son ídolos de madera, de piedra o de lo que fuere, son creaciones del hombre. Y nuestro Dios Todopoderoso no fue creado por ningún hombre, Él vive por siempre y para siempre. Por el contrario, es el creador de toda la humanidad. Y otros adoraban ángeles y otros adoran a sí mismos, ¿no es cierto? Bueno, vaya, allí está el hombre buscando ese sujeto de adoración. Pero qué bueno cuando podemos encontrar a ese Dios. Qué bueno cuando las personas pueden encontrarlo, porque allí tienen oportunidad de, como recién decíamos, conectarse con Él y adorar. Ojalá también siga siendo esta su experiencia en esta tarde. Así que esté atento durante este mes, hacia fin de mes, fin de septiembre, estaremos iniciando nuevamente los grupos de discipulado. Así que será una oportunidad más para que todos podamos estar participando del estudio de la palabra, de Dios, de la Biblia, y podamos sobre todo extraer de sus enseñanzas y de tanta riqueza que tiene para poder aplicarlo en nuestra vida. Entonces eso nos transforma de día en día. Y qué bueno, porque después podemos disfrutar de aplicar estos principios bíblicos a nuestra vida. Eso siempre trae bendición. Así que siempre es algo muy precioso poder participar en pequeños grupos, preguntándonos unos a otros y respondiendo y buscando juntos en la Biblia. Así que es una experiencia maravillosa mientras tomamos un mate, un té, algo. Así que 5:30 de la tarde van a ser esos estudios y esos grupos de discipulado, pero a fin de mes. De todas maneras, quiero aprovechar para convocar a todos aquellos que ya habían expresado el deseo de bautizarse, o a lo mejor usted que está aquí ahora dice, yo no lo había pensado, pero esto es un mandato de Dios, debemos ser bautizados también como testimonio de nuestra fe en Dios, en Cristo. Así que todos los que deseen ser bautizados, avísenme, porque también necesitamos volver a conformar el grupo. Y así como tuvimos a principio de año y a fines del año pasado una buena cantidad de bautismos, bueno, nos tenemos que preparar para que hasta fin de año volvamos a tener un nuevo grupo de hermanos y de hermanas, de personas que quieren bautizarse. Y algunos serán recibidos en la congregación como miembros a través de sus testimonios o alguna carta de transferencia. Así que nos disponemos todavía para seguir recibiendo tanta bendición que está trayendo en la vida de personas que Él va guiando hasta este lugar a participar también del ministerio. Así que bendito sea el Señor por todo ello y bendita sea la vida de cada uno de ustedes de parte de nuestro Dios. Quiero compartir, o queremos recibir de parte de Dios en esta noche, una enseñanza, una reflexión, una palabra de Dios, y la misma va a derivarse de un pasaje que está en el libro de Filipenses. En realidad es la carta, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, a la iglesia allí de los Filipenses. Así que en el capítulo 2 encontramos un pasaje a partir del versículo 5 que nos está indicando resumidamente aquello que constituyó la misión que Cristo había tenido. La misión que Cristo había tenido. Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia que estaba allí compartiendo el trono con el Padre y con el Espíritu Santo, y estaban reinando como lo han hecho por siempre y para siempre, ejerciendo su autoridad, su dominio sobre toda la creación. Pero cuando Dios vio la condición del hombre, que el hombre, el ser humano, la sociedad, las personas, la gente, usted y yo, estábamos en una condición de estar esclavizados en el pecado, atados, encadenados, sufriendo en aflicción, en angustia, en dolor. Él se conmovió, Dios se conmueve con estas circunstancias y entonces envía a Jesucristo, envía al Hijo de Dios para que venga a nacer aquí a la tierra, para que se haga hombre, para que habite entre nosotros, para que se identifique con esas necesidades y para que entonces luego pueda llevar adelante este sacrificio en la cruz. Él dio su propia vida allí en la cruz del Calvario y murió, pero al tercer día resucitó con gran poder y gloria, así que volvió a la vida, venció a la muerte, por eso puede darnos vida eterna.

toda gloria, toda honra y todo honor en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor te bendice para que puedas pasar una semana de gozo, de alegría, de victoria, pero siempre recordando que allí cerca tuyo, al lado tuyo, habrá alguien al cual poder manifestarle esta misma misericordia y esta misma gracia. Vamos a ponernos en pie para exaltar a nuestro Dios, luego saludarnos, bendecirnos y confiar en la misericordia de Dios para esta semana también. Amén.